Bueno, ustedes quizás son muy jóvenes, no recordarán, pero en el año 2005 se interpuso una acción de amparo, que yo recién era legisladora en aquel momento, comenzaba mi gestión, para poder recuperar Canal 10, que es un canal público, que es el canal que se creó con una ley de la democracia en el año 85. Y ese canal estaba prácticamente, funcionaba nada más que en General Roca, en la línea sur y en los parajes, ya no se veía Canal 10, que era el único canal de aire que se podía acceder en forma gratuita, sobre todo para garantizar el derecho a la comunicación de muchos vecinos y vecinas rionegrinas que viven lejos de los grandes centros urbanos. Entonces, nosotros vimos esta situación y presentamos un amparo, me acuerdo con muchos vecinos de la región sur, íbamos a las plazas de los pueblos, juntábamos firmas, hasta que ese amparo llegó a la justicia y lo ganamos, y logramos que Canal 10, que estaba a punto de ser vendido a Canal 13 de Buenos Aires, que era ya parte del grupo Clarín, logramos que ese canal siga en manos de la provincia de Río Negro y se instalen repetidoras en todos los parajes de la provincia. Lamentablemente, ese trabajo que ciudadano de presentarse a la justicia y defender un canal público no fue reconocido, ¿no?, por las autoridades actuales, porque desde hace ya varios años el Canal 10 está siendo utilizado no con el propósito con el que fue creado, que era poder difundir todas las voces del campo político o ideológico, pero también de organizaciones de toda la provincia de Río Negro, ser un medio de difusión totalmente democrático. Y sin embargo, hoy es utilizado desde hace un tiempo ya como un aparato de propaganda política del gobierno de Juntos Somos Río Negro. Tal es así que yo puedo dar fe de eso, porque en las dos audiencias públicas que se celebraron durante esta gestión, tanto la audiencia pública de Calcatreu, cuando se debatió el estudio de impacto ambiental para aprobar el proyecto megaminero de Patagonian Gold en Ingeniero Jacobacci, en cercanías de Ingeniero Jacobacci, había una orden muy clara de que aquellos que teníamos una visión crítica, y sobre todo, yo era una de las legisladoras que me opuse, creo que fui como legisladora la única, que me opuse a este proyecto, no tuviera ningún tipo de participación o posibilidad de hacer escuchar mi opinión en el canal público, aquel canal que habíamos recuperado, ¿no? Parece una cuestión muy muy paradójica, pero aquel canal público que nosotros habíamos logrado recuperar para el Estado es el mismo que ahora nos está censurando. Pasó lo mismo en la audiencia pública del GNL, del proyecto GNL en San Antonio Oeste, donde tampoco hubo posibilidad de poder utilizar un espacio de Canal 10 para hacer conocer la opinión contraria sobre la explotación petrolera en el mar, que se debatía en aquella oportunidad por el canal público. Por lo tanto, luego de haber reclamado de que se abran las puertas del canal a todos los partidos políticos y a todos los que pensamos distinto o tenemos una mirada crítica de este gobierno y no ser escuchada, pedimos la renuncia del presidente de Canal 10, Fabián Gali, sobre todo, no solamente por incumplimiento de lo establecido en la ley de creación de Canal 10, sino también en una ley posterior que establece que todos los partidos políticos deberían tener 5 minutos mensuales, diarios, gratuitos, para poder exponer sus ideas en la legislatura. Eso, por supuesto, jamás se cumplió, o por lo menos durante estos últimos años no se cumplió. tampoco un espacio dentro de la propia legislatura de Río Negro, a través de Canal 10, para poder expresar también o contar sobre los proyectos legislativos o informar sobre la actividad legislativa de cada uno de los bloques parlamentarios. Eso tampoco se cumple. Y por eso pedimos la renuncia, que dé un paso al costado, en realidad, o que el gobernador le pida la renuncia al presidente de Canal 10, por censura, fundamentalmente, además de conocerse que se le hizo una ayuda financiera de casi el 50% de su presupuesto, porque evidentemente el canal está en una situación de asfixia financiera del cual también deberán dar explicaciones. Para eso presentamos un pedido de informes la semana pasada. Pero quizá lo más grave, que nos enteramos después de este pedido de renuncia, es que hay un intento de privatizar Canal 10. Y otra vez al mismo grupo mediático hegemónico, que es el grupo Clarín. Los mismos trabajadores están consternados por esta situación, o preocupados por el hecho de que ya les han dicho, les han informado que hasta fin de año tienen trabajo seguro, y después, si el Canal 10 va a ser convertido en una sociedad anónima, siendo que hoy es una sociedad del Estado, va a ser sociedad anónima, y después de sociedad anónima pasa directamente a la privatización, lo cual nosotros vamos a trabajar para evitarlo, como lo hicimos hace muchos años. Bueno, lo vamos a volver a hacer, sobre todo porque Canal 10 cumple una función social, como dije, muy importante para muchos rionegrinos y rionegrinas que no tienen acceso a otra forma de comunicarse o de informarse si no es por el canal público. Teniendo en cuenta también la difícil situación que estamos atravesando como provincia, ¿no? El lago escondido, los desalojos, los incendios intencionales, un montón de cosas que hay que cubrir dentro de un canal que, bueno, debería estar presente, ¿no? Yo creo que de todo esto que me estás nombrando no se habla en absoluto en Canal 10. Se elige qué información poner al aire, qué información esconder. No solamente el Canal 10, sino todo el grupo de medios de Radio Televisión Río Negro, que incluye el EU19, otros portales de internet, o sea, varios medios que pagamos de nuestro bolsillo todos los rionegrinos y rionegrinas, y tiene una línea editorial, evidentemente, que favorece al gobierno y desconoce, o por lo menos no hace conocer las opiniones y también los hechos que están sucediendo en nuestra provincia y que verdaderamente nos están generando una gran preocupación. Como bien lo decís vos, el proceso de cambio de matriz productiva que está viviendo Río Negro está trayendo como consecuencia no solamente la profundización del proceso de extranjerización de tierras, como hace muchos años sucedía en esta provincia, volveremos a lo mismo, sino también la extranjerización del agua con Mecorot y la entrega a los cataríes y a los árabes de cursos de aguas en Río Negro por simple resolución del DPA, y también la extranjerización de los negocios, porque en estos grandes mega negocios de la explotación petrolera en el Golfo San Matías se esconden empresas inglesas, grandes multinacionales, que son las que se van a llevar la renta petrolera o hidrocarburífera, ¿no? Las grandes ganancias, a cambio de migajas que quedarán aquí en la provincia si es que recibimos algo. Entonces, todo esto viene de la mano con el proceso de desalojo de comunidades indígenas, mapuche, que se está dando, o por lo menos existen amenazas inminentes de desalojos en Río Negro de comunidades indígenas, porque el gobierno de Río Negro nunca quiso firmar el convenio de relevamiento territorial, además de que, bueno, ya es una línea nacional que este gobierno acepta y acompaña, desalojar a las comunidades indígenas de sus territorios, Porque evidentemente hay intereses de todos estos grandes grupos económicos que tienen sus ojos puestos en nuestra provincia de quedarse con esos territorios. Y estos días hemos lamentado el hecho de un incendio intencional en la comunidad de Las Huaytecas, en la zona del Foyel, donde se incendió una ruca, un lugar donde se utilizaba para encuentros, para reuniones de la comunidad Las Huaytecas, para celebrar, para justamente llevar adelante sus celebraciones, y sin embargo, hasta ahora no hay responsables. Y si ustedes han tenido la posibilidad de ver las imágenes del incendio de ese lugar, es realmente preocupante que eso esté sucediendo en plena democracia rionegrina, ¿no? Donde siempre nos hemos enorgullecido de tener una provincia de avanzada en muchísimos aspectos, y hoy vemos un incendio intencional, seguramente provocado por la codicia de algunos sobre el territorio de esa comunidad, y yo todavía no veo, a pesar de la nota que le presenté al procurador Crespo, novedades en cuanto a determinar quiénes son los responsables de este hecho delictivo. Sí, teniendo en cuenta también que el lugar que era, está la Lamien Mirta Ñancunao, que es vocera, es huerquén del Parlamento, o sea que muy muy específico fue, ¿no? Sí. Además, Mirta Ñancunao, que ella ella es justamente la huerquén de la comunidad Las Huaytecas, también es esa comunidad vecina del campo de Joseph Lewis. Claro. Y eso también pesa, porque también hubo reclamos de la comunidad hacia Joseph Lewis. Yo tengo las copias de aquellos reclamos que se hizo en su momento. Siempre nos acompañaron en la pelea, en la lucha por el libre acceso al lago escondido. La situación en aquella zona es muy tensa, es muy de mucha tensión, e incluso tuvimos que hacer una presentación para que no se le entreguen tierras fiscales en propiedad a algunas familias que fueron los que están hoy bloqueando el acceso al lago escondido por Tacuifí. Sin embargo, el director de tierras de Río Negro está a punto hoy de entregarle un título de propiedad a esa gente que está loteando en forma ilegal tierra fiscal, porque se ha construido como una especie de pueblo, ¿no?, para poder impedir que la gente conozca un lago que tiene 18 kilómetros de la ruta y no lo puede conocer. Se está dando una situación de mucha tensión en aquella zona, sumado por los problemas de falta de titularización de la comunitaria de las tierras, de los pueblos indígenas, la ambición desmedida de grupos económicos que están comprando tierras con cuerpos de agua en zona de frontera, y por supuesto lo que está sucediendo con este discurso de odio hacia los pueblos indígenas desde los más altos niveles de gobierno y de empresarios, grupos empresarios que operan sobre todo en la zona andina, que evidentemente hacen que los conflictos, en vez de solucionarse por el diálogo o por la vía del diálogo, escalen hasta tener situaciones como esta de un incendio intencional, donde podrían darse afectados inclusive la vida de muchos integrantes de la comunidad de Las Huaytecas. Es un ejemplo de todo lo que está pasando, ¿no? Bien, le hago una consulta, la vuelvo un cachito para atrás, porque usted hacía mención de todo el hecho con Canal 10. Quería consultarle acerca de si usted ha recibido alguna contestación por parte del presidente de Canal 10 o por parte de las autoridades de Canal 10 respecto a la denuncia que usted hace públicamente, y teniendo en cuenta también toda la falta de estas temáticas dentro de los diferentes medios hegemónicos. No, hasta ahora no he recibido ninguna noticia, pero yo voy a ir más allá, que además no es la primera vez que esto se los cuento, porque nos hemos enterado justamente a raíz del pedido de renuncia de Fabián Galli. La gente empieza a comunicarse, siempre, por supuesto, protegiendo a quien nos cuenta todas estas noticias, porque realmente la represalia contra el que habla puede ser importante, y nos cuentan la situación de que estamos a punto de perder Canal 10 nuevamente por una privatización, o sea, siguiendo el modelo de Javier Milei, vender el medio público rionegrino otra vez a manos del Grupo Clarín. Eso nosotros tenemos que alertar al pueblo de Río Negro, que no permita esta entrega también de soberanía, porque el canal público, al tener una función social tan importante, tenemos que defenderlo, ¿no? No pueden venderlo como quisieron venderlo en aquel momento, durante el gobierno radical en aquel momento, y que los mismos ciudadanos lograron salvarlo. Bueno, este proceso no puede volver a repetirse. Están por privatizar Canal 10, y eso hay que decirlo con todas las letras.